Nuestra única recompensa. Nuestra única recompensa. Es tu compañía. Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas. Este ir ligero de equipaje es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que injusticia me llamó. Buenas noches, radionautas. ¿Cómo están ustedes? En esta llovizna, apelmaza un poco los sueños, aletarga las alas, pero no tiene que ser así. No nos dejemos vencer, no nos hagamos víctimas de lo meteorológico. Seamos criaturas capaces de cambiar el humor que da la llovizna. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Ustedes saben que aquí Carolina Marén y quien les habla, Irene Ross, vamos a acompañarlos hasta la una de la madrugada aquí en Millennium, la radio que más se escucha en Buenos Aires. Y hay un concepto muy complicado, digo complicado porque hay palabras que de usarlas, las personas confundimos los conceptos primarios, primordiales, por las que se constituyeron en títulos de determinadas disciplinas o caminos para empezar a andar. Una de esas palabras es la palabra misticismo. Y esta vez, nuestro infinito va a girar alrededor de esa palabra. Nada me abruma, no me impide en este día. Te quiero, amor. Nada me impide que te quiera en este día, amor. Es cierto, los abuelos de la nada. Es el himno de mi corazón. ¿Quién está en la operación técnica? Agustín Angiolini. En la coordinación de aire, nuestra Maya Musikansky. En la producción general, Eduardo Roust. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nos comunicamos por WhatsApp de Millennium 11-21-87-1067. En Facebook nos encuentran en Expreso al Corazón. Y de paso, pongan un me gusta si les parece que nos lo merecemos. Instagram, expreso.alcorazón. Les enviamos nuestro amor desde aquí a todos los amigos radionautas de Federación, a Adriana, a los amigos de Concepción del Uruguay, de Achito, a Pablo y a Sandra, a Guadalupe, a Marina Getino, a Patricio Yulste, a los mendocinos, a Juan Pablo Garibotti, que además nos da la posibilidad de que nos escuchen en Lobos, a los jujeños, muy, pero muy fuerte a Simón, que el viernes cumplió años y que con él estamos saludando a toda la gente de 25 de mayo. Vamos a comenzar este viaje. Estamos muy atentas a escuchar la voz, y no solamente la voz, sino todos los enhebrados que con la voz nuestra invitada de esta noche nos va a traer alrededor del tema del misticismo. Ella se llama Ana Hachimowicz, es además de docente de filosofía y especialista en sabiduría de lo espiritual, es profesora, justamente doctora en el Ministerio de la Espiritualidad de la Creación de la University of Creation Spirituality de Oakland, Estados Unidos. Sorry si no pronuncio bien las palabras. Ella estudió 12 años junto a la maestra Mataji Indradevi, que aquellos que han tenido la oportunidad de mínimamente sentarse alguna vez a compartir el aire, la respiración, la belleza del alma que flota alrededor de esa criatura que para mí ha sido una viajera que nos han mandado las esferas sutiles del cielo para ayudarnos a ser un poquito menos toscos y menos carne que va a morir y un poquito más elevados en nuestra capacidad de entender a Dios y al mundo. Pues bien, Ana Hachimowicz ha sido y es discípula de Indra Devi. Además, es responsable de ¿por qué permite Dios el mal en el mundo? Las formas del yoga y Dios adentro, Dios afuera. Y fundamentalmente a ustedes, radionautas, que están del otro lado y juegan con nosotras a escribirnos por Facebook o a escribirnos a irerose@gmail.com, ella coordina la comunidad espiritual online Místicos para Todos. Místicos para Todos. Pónganse al tanto. Empezamos aquí. Ana, bienvenida. Hola, hola, buenas noches Irene, buenas noches Carolina. En primer lugar, agradecer a ustedes dos y a Radio Millennium el honor de estar aquí, la oportunidad de charlar un poco de estos temas. Y mientras vos hablabas, Irene, yo pensaba, qué notable que hoy en día alguien hable de mística y lo inviten a hablar de mística por un medio, por una radio. Hay que pensar que los místicos en todas las épocas han sido perseguidos en general, quemados, crucificados, ahorcados, exilados, matados con armas de fuego como Gandhi, Luther King, y que hasta la década del 60, por suerte, solamente estábamos en la lista de enfermedades psiquiátricas, ¿no? El delirio místico, recién en la década del 60 del siglo pasado, fue sacado de las enfermedades psiquiátricas, y entonces hoy me puedo considerar muy honrada de poder venir a hablar libremente acerca de la mística y de los místicos en el programa de ustedes. Qué bueno que tenemos acá junto a nosotras delirantes místicas. Nos sentimos amparadas y avaladas casi científicamente al respecto con Ana. Se nos ocurrió buscar un poquito la etimología de la palabra mística, pero derrapamos, por supuesto, Ana, porque comprendimos que no tiene ningún sentido que nosotras esta noche, Carolina y yo, carguemos con las etimologías, porque lo que quedó en evidencia como una desnudez esperando el abrazo, el amparo o el abrigo, es que es una vivencia el camino del místico. Bueno, exactamente. La definición, si se quiere, de místico es una persona que manifiesta haber tenido o tener un contacto directo con lo divino. Eso es simplemente un místico. Es, como decís vos, es un tema de vivencia. Pero en general los místicos han sido muy incómodos para las religiones institucionalizadas correspondientes. En general los místicos son quienes inician una religión. Por ejemplo, Jesús fue un místico, tuvo contacto directo, hablaba con Dios. Mahoma lo mismo, los ángeles le revelaban. En el judaísmo Moisés también se comunicaba con Dios. Pero ¿qué sucede después? Los seguidores de estos místicos, en su afán de no perder nada de ese tesoro, ¿no?, de esa palabra, muchas veces se atuvieron más entonces a la palabra que al espíritu, a la letra que al espíritu. Y crearon religiones llenas de mandatos, de leyes, de directivas, de creencias que había que aceptar ciegamente, hasta el punto que hoy en día mucha gente entiende por la palabra fe el creer en algo a pesar de no haberlo visto nunca. Eso es lo que se define como fe. Y para el místico es justo al revés. La fe es una certeza. Porque yo, si hay un Dios, si existe el fundamento último del mundo, yo lo tengo que vivenciar. No repetir como un loro, sí, creo en Dios. Porque cuando las papas quemen, una enfermedad, una pérdida, la vejez, el tener que desencarnar como vamos a desencarnar todos, el único salvavidas, lo único que me sirve es lo que realmente vivencié, aquello no en lo que creo ciegamente, sino de lo que tengo certeza. Ana, estuve buscando, sí, derrapamos, pero encontré una cantidad de definiciones que desacreditan la experiencia mística justamente en esto que vos estás contándonos, que muchos místicos que tienen una experiencia genuina, luego sus seguidores terminan haciendo de esa experiencia, que no es propia, sino que es de un ser en particular, en especial, algo que quieren emular, pero terminan creando métodos, incluso muy rígidos, para alcanzar el estado del otro que ni siquiera saben cuál es, pero lo encumbran y luego lo transforman en dogma o lo que sea. Y muchas veces las corrientes cientificistas y detractantes de la experiencia única, individual del ser, como habrán tenido tantos místicos, es desacreditada por esta no continuidad del entendimiento de lo que es una experiencia mística. Lo que sucede es que lamentablemente las tres grandes religiones institucionalizadas de Occidente, el cristianismo, el islam y el judaísmo, tengo que decir que muchas veces se han casado con los poderes, poder económico, poder político, y entonces el místico, que es aquel que tiene un contacto directo con Dios, que tiene el teléfono rojo, ¿se acuerdan? Las de nuestra época se acuerdan del teléfono rojo directo entre Rusia y Estados Unidos, es un personaje muy incómodo para las jerarquías religiosas, porque a un místico no lo podés asustar con nada, no lo podés amenazar con nada. El que tiene la experiencia de lo divino no, es una persona que es invulnerable, digamos. No se siente amenazado. Nada, no le podés chantajear con nada. Y muchas veces, lamentablemente, las religiones, hay un tema de poder que muchas veces se da lamentablemente. Y acá quiero solo dar un pantallazo, porque cada religión tiene su grupito de místicos, para aclarar un poco el panorama. Por ejemplo, los místicos del Islam son los sufíes. Y los sufíes son mal vistos la religión ortodoxa islámica. Los místicos del judaísmo es la cábala, y la cábala también antes era una cosa que solamente los hombres la podían estudiar, y después de los 40 años era considerada peligrosa y que no debe estar al alcance de todos. Bueno, eso ahora, como muchas otras cosas, se está cambiando. Y en el caso del cristianismo, los grandes místicos que hoy en día son santos, considerados santos, en su momento muchos de ellos fueron perseguidos porque son personas que no se atienen a las reglas, que no son dominables. El místico no necesita intermediario entre él o ella y lo divino. En cambio, las distintas religiones occidentales tienen todos personajes que se postulan como intermediarios entre vos y Dios. Llámese cura, rabino, pastor, imán, y bueno, y el místico se escapa, ¿no? Es igual que el artista, se escapa, no se lo puede doblegar. También tenemos místicos en las espiritualidades nativas originarias, ¿no? De los distintos continentes. Y bueno, eso, ahora, claro, la palabra mística muchas veces se dice así como decís vos, en sentido despectivo. O superficial. Te separamos un fragmentito de un encuentro que hubo en el 2006 donde unieron Dalai Lama, que es uno de los fundadores de este lugar, unió a científicos y a pensadores, y lo que más sorprende es la frescura y la espontaneidad con que el Dalai Lama responde, justamente tratar de encontrar una respuesta neurológica a los eventos del misticismo. Uh-huh. ¿Hay un mito budista tibetano de la creación? Y si lo hay, ¿cómo se reconcilia con su propio interés en la ciencia? En la mitología tibetana, el mito de la creación o de los orígenes atribuye la aparición de los seres humanos a los monos. No sé si todos los seres humanos, al menos los seres humanos tibetanos, provienen del mono. Eso es más científico. La mística no es tan estúpida, después de todo. Durante 400 años la religión y la ciencia han estado agarrándose de los pelos, si es que llegaron a estar tan cerca. Este es el comienzo de tomar en serio la experiencia interior o mística. Y es la práctica interior de la religión o la espiritualidad la que creo que afecta a la salud y produce el efecto que ustedes están comenzando a observar en el cerebro. Te encuentras claramente e intensamente sin tensión en ese momento. Si podemos utilizar este diálogo entre contemplativos y científicos para traer más compasión a la relación doctor-paciente, a la relación proveedor de asistencia sanitaria-paciente, a mí me parece que haremos una gran contribución a este campo. Y finalmente, la meditación posee efectos demostrables sobre el cerebro y puede representar una de las pocas maneras probadas en que el simple entrenamiento mental tiene un fuerte impacto sobre las funciones cerebrales. En un caballo de fuego, galopando hacia tu casa, salieron a despedirme cuatro mariposas blancas. Más allá del horizonte quedó mi tierra lejana, más veloz que mi caballo, mi corazón galopaba. Me señalaban el rumbo las estrellitas del cielo y hasta las flores nocturnas olían como tu pelo. Olían como tu pelo. Pensando en tus ojos verdes, me dormí bajo la luna. Te soñaba miel y sangre cantando junto a una cuna. La aurora de rojo y plata me llevó junto a tu puerta. Salieron a recibirme cuatro mariposas negras. Caballo de escarcha, volví a mi casa y lloraba. La luna lloró conmigo, tu ausencia y mi pena amarga, tu ausencia y mi pena amarga. Estamos en el Expreso al Corazón navegando por la magnífica posibilidad de pensarnos a nosotros mismos desde una perspectiva interior, gracias a que tenemos una invitada especial que es Ana Hachimowicz, que no solamente se dedicó a estudiar filosofía y es una especialista en todos estos temas, sino que además está al frente y coordina esta comunidad Místicos para Todos. Y elegí esta poesía de una amiga entrañable que ya perdí hace algunos años, Alicia Creste, porque he pensado, Ana, que los poetas en algún lugar rozan tanto esto que vos decís, ¿no? El fuego, la escarcha, el ir con cuatro mariposas y volver con cuatro tristezas, un caballo de fuego, un caballo de luto, todas estas cosas que le pasan al humano y que los poetas le dan este envión que luego vos tomás y bajás. El artista está muy cercano a la meditación. De hecho, mi otro maestro con quien hice el doctorado en Estados Unidos, Matthew Fox, tiene una forma de meditación que se llama meditación por el arte o arte como meditación. El artista es un ser libre, igual que el místico. El artista explota la creatividad o ejerce, mejor dicho, la creatividad, que es algo que tenemos los seres humanos, como dice el Antiguo Testamento, a imagen y semejanza de Dios. Nosotros podemos crear también, quizás no a partir de la nada, materia, pero creamos somos co-creadores en este mundo. Creamos sinfonías, óperas, pinturas o simplemente cacharros y la vida cotidiana la podemos transformar en una obra de arte. Eso respecto a los artistas, ¿no? La obra de arte te ayuda a salir un poco de la cabeza y te lleva un poco al corazón. Hay una frase de la sabiduría aborigen australiana que dice: los mensajes del cerebro son los mensajes de la cultura en que vivís. La palabra del corazón es un mensaje de la eternidad. Respecto al tema del arte, ahora yo me quedé también en el trozo que pasaste antes entre ciencia y religión, mística. O ciencia y mística, porque la verdadera religión debería ser misticismo, debería propugnar el encuentro de cada uno con lo divino, porque religión viene de religar, volver a unir. ¿Y qué es lo que hay que volver a unir? Hay que volver a unir al ser humano con lo divino, con Dios. Pero ojo, cuando los místicos dicen Dios, no dicen ese anciano de barba blanca, ¿no?, que está sentado en un trono de oro arriba de una nube mirando lo que hacemos los humanos porque está tan aburrido. No, lo divino es el fundamento de lo real. Es aquello que, como dice una bendición cabalística, aquello que trae todas las cosas a la existencia. Eso es Dios. Aquel o aquella que trae todo a la existencia, que hace salir a las cosas de la nada y las trae a la existencia. Entonces, bueno, volviendo a lo de religión y ciencia. Religión y ciencia siempre estuvieron unidas. La separación surge en Occidente a partir del siglo XV, XIV, XV, XVI, con la revolución científica. Pero hasta ese momento, en todas las culturas, el chamán era el sacerdote, pero a la vez era el que sabía curar. El médico. Durante la Edad Media, el conocimiento estaba en los monasterios. O sea, la grieta falsa y muy dañina se produce en Occidente cuando se separan ciencia y religión. En el Tíbet y en Oriente también van juntas, ¿no? El yoga, por ejemplo, que es el misticismo o la espiritualidad dentro del hinduismo. El yoga es una ciencia también, es un arte y es una ciencia. Ciencia de la salud, en las posturas, en la respiración, en la meditación. Y es a la vez lo místico, lo mismo el taoísmo, que no lo mencioné. El taoísmo también en su base es el misticismo dentro de la religión taoísta. Ana, no sé si te parece que esta gran separación tuvo más que ver en Occidente. Sí, totalmente. De hecho, el budismo tibetano y las religiones hinduistas o taoístas siempre siguieron muy unidas y concibieron siempre la posibilidad de el acercamiento cada vez más íntimo con lo divino. Y esa es la budeidad y la posibilidad de la ley universal totalmente. Del taoísmo. Es una patología que tenemos el gurudev interior. Claro. ¿Y no te parece, te pregunto con curiosidad, si no ha sido un tema de poder en el momento en que en Occidente la ciencia empezó a competir en términos de poder con la iglesia? Lamentablemente fue así. La ciencia primero en Occidente estaba muy unida a la religión, pero se empieza a separar. Con Newton, digamos, Newton, con su concepto del universo como un gran mecanismo, como un gran reloj, él era creyente, pero lo puso a Dios, dice, Dios hizo todo este universo con sus leyes y después, digamos, le dio el empujón inicial, como si fuera el primer, en un partido de fútbol, la primera patear la pelota, y después el universo siguió funcionando solo y Dios no se mete más. Bueno, a partir de esa concepción, ya los científicos, a fuerza de dejarlo a Dios tan lejos, directamente lo sacaron y se separaron las dos vertientes. Y por otro lado, la Iglesia cometió el error, a mi entender, de considerar la Biblia al pie de la letra, como si la Biblia fuera un tratado de geografía o de astronomía. Y la Biblia no es un tratado de geografía, ni de astronomía, ni de cosmología. Entonces, bueno, ahí empezó la oposición y la separación. Pero gracias a Dios, yo creo que ahora se están volviendo a unir acá en Occidente. Por ejemplo, se ve claramente en California, en Estados Unidos, donde ha sido un lugar de inmigración desde Oriente, y ahí se empezaron a juntar. Ya ahora, yo lo veo en la gente que viene a los talleres o que se comunica conmigo, hay muchísima gente joven que está estudiando medicina, que está estudiando las distintas ciencias y acepta la parte espiritual también. Y eso va a ser maravilloso cuando suceda. Y seguro que lo espiritual provoca cambios en la fisiología, pero no a la inversa, como creen los materialistas. El materialismo piensa que la conciencia nuestra es un producto del cerebro, como si fuera que el cerebro segrega a la persona. Las moléculas, sí, como sí, si la mayoría de las moléculas. Claro, entonces, el soplo de Dios no lo tienen en cuenta. Claro. Entonces, cuando muere el cerebro, claro, muere todo, muere la conciencia. Esa es la concepción materialista. Pero para un místico es al revés. Dios va conduciendo, por ejemplo, la evolución de Darwin. Hay todavía muchos sectores de la iglesia que están en contra de la evolución de Darwin. Pero para un místico real, el místico nunca se va a oponer al resultado de la ciencia. Porque la ciencia, cuando es honesta, es el intento mejor que tiene el ser humano de conocer este mundo. Y si las pruebas dicen que ha habido una evolución biológica, bueno, entonces lo divino para nosotros es aquello que está conduciendo esa evolución. No hay problema que sea en 7 días, como dice la Biblia, o en 4.000 millones de Pero años. Es interesante lo de los números. Los cabalistas usan el valor del sonido y los números. Y en algún lugar, a vos no te pasa en tus talleres, que empiezan, ¿cuál es el común cuando uno va a hacer una consulta al médico porque le duele la cabeza? Bueno, cuando uno elige hacer un taller de misticismo con vos, ¿cuál es la motivación suya, Sente? Y mira, yo te voy a decir, la motivación es que ya sintieron, como dice Francis Lucille, el perfume de Dios. Las personas que llegan a los talleres, a la página, al sitio, son personas que ya tienen la percepción de lo divino y están buscando, yo te digo, les pasa a ellos lo que me pasó a mí. Yo buscaba una comunidad religiosa, pero en todas, empecé con la judía, que es mi religión de origen, y en todas tenían respuestas acerca de las grandes preguntas, pero había que tragarse unos sapos, claro, unos dogmas, una cosa autoritaria, y para las mentalidades que son científicas, no, lo autoritario no va. Entonces, no, lo que te quiero decir es que las personas que llegan ávidas. Una alegría tienen de haber encontrado este lugar de buscadores apasionados de la verdad, pero intelectuales, que tiene que también pasar el filtro de la razón y que donde lo que vale es tu razón y tu vivencia. Y lo divino está presente en todos lados. Y hay niveles. El taller es un taller que tiene un primer nivel y luego uno pasa a un trabajo un poco más profundo. Hay meditación o uno va encontrándose con oleadas de humanos que van llegando como si fuera una playa donde se van encontrando cierta lucidez mística para poderse sonreír nada más. Porque curiosamente, cada persona que despierta a un tipo de experiencia mística, es como dice Cristo, se hace como niño. Sí, claro. El místico verdadero, vos vas a ver que es inocente y alegre como un niño. Primero te quiero decir esto. Todas estas escuelas místicas que mencioné antes, los sufíes, el yoga, el taoísmo, la cábala, lo notorio es que con distintas palabras dicen todos lo mismo, describen todo el mismo encuentro con lo divino. Entonces, no hay, yo diría que no hay, en mi opinión, no hay niveles. Hay un despertar, o ¿viste las iniciaciones cuando te inician? Uh-huh. Bueno, las personas que llegan a Místicos para Todos ya han sido iniciados por el universo. Porque es un misterio, ¿viste? Yo, por ejemplo, personalmente me pasó a los 29 años que estaba viajando por los Apeninos en Italia, y miré las montañas y de repente me pareció con total certeza y evidencia que este mundo, estas montañas, todo, eran un mensaje para nosotros. Es alguien que está hablando, que se está expresando, manifestando como montaña, como río, como cielo, como ser humano, ¿no? Y eso para mí es una iniciación. Pero no vino ningún gurú que te dio un mantra. No, de repente empezaste a sentir que esto no es todo lo que hay. Que atrás hay un poder que está manteniendo todo esto en la existencia. Es decir, es el poder sentir lo mistérico, lo maravilloso y lo asombroso de la existencia. Entonces, vos me decís de niveles. Yo te diría que no. Está el que percibe esto y entonces viene desesperado, porque además suelen ser lo que Matthew Fox llamaba los heridos de la religión, porque hay gente que fue buscando esto en las distintas religiones y se encontró, se dio contra una pared de dogmas, de prohibiciones y de dogmas. Y vienen, y como quien viene a la fuente, ¿no? Y en cambio, muchísima gente es lo que Buda llamaba los dormidos. Están dormidos, bueno, no les interesa, no les interesa lo más mínimo, son indiferentes. Y bueno, cada uno le llegará, porque a la larga todos vamos a volver a casa. Por eso no hay que preocuparse, ¿viste? Sí. Para mí hay una experiencia de mucha soledad. Vos hablabas de los heridos de la religión. Sí. Ir optando por los propios sentimientos y experimentar la epifanía y avanzar en relación a esa verdad que te fue dada como algo importante para tu vida, te aparta del grupo, del número de gente, y eso da mucha soledad. Sí, lamentablemente es así, no tengo otra respuesta, pero luego vas encontrando hermanos y hermanas en el camino, compañeros de ruta, compañeras de ruta. Pero lo que vos decís es muy cierto, y está en la fábula del patito feo, ¿no? Describe exactamente eso. Por eso te decía que mucha gente viene tan contenta, que fue lo que me pasó a mí cuando encontré a Mataji, cuando encontré a Matthew Fox, ¿no? Una alegría. De todos modos, Ana, ¿no sentís que en este tiempo hay como también un hambre y un despertar de esta necesidad del ser, de reconectarse, y no te digo ya con lo divino, sino consigo mismo en un sentido advaita, de no dualidad, de un reencontrarse con aquello que nos atraviesa, que nos inspira, que nos entusiasma, que nos habita, porque somos seres vivos que estamos en relación con este ser increíble que es la Tierra, eso que percibiste, que estaba completo, que ese insight que tuviste, que estaba todo tan vivo y era todo tan poderoso y uno tan pequeño en relación a esa fuerza. No, lo que vos decís es muy cierto. Por suerte hay en este momento, empezando a mediados del siglo pasado, una explosión. Todo lo que era esotérico, o sea, eso oculto, se está volviendo exotérico, o sea, hacia afuera. Porque, ¿qué pasa? Imagínate, ¿cómo es el universo que nos describe el científico que además parece ser que hasta ahora, que para ser científico había que ser materialista, había que creer en un universo mecánico, sin alma, mecanicismo, ¿no? Una gigantesca máquina, donde vos naciste de casualidad, ¿no? Porque es por azar, ¿no? Por azar, un espermatozoide con un óvulo, es el azar. La evolución científica, según Darwin, digamos, y Lamarck, de repente hay una mutación azarosa, ¿no?, en una especie, y entonces sobrevive solamente ese porque era más apto para el medio. O sea, todo de casualidad. Entonces vos, como ser humano, vivís de casualidad, por no decir otra palabra, ¿no? Surgiste acá por casualidad, tu vida no tiene ningún sentido especial, estás inmerso en una gigantesca máquina. Es un absurdo, muy bien representado por lo que fue el existencialismo francés, el absurdo. Le quitó el sentido profundo a la... Entonces ahora hay una desesperación, claro. Y, pero ¿qué pasa con esa sociedad, además, donde lo único que hay que hacer es consumir, comprar y tener y apoderarse? Y bueno, entonces empieza la violencia, las adicciones, la depresión, los suicidios, la vida sin sentido. El estado de carencia que ha creado esa división. Claro, que es aparente. El ser humano, tal cual, mira, lo que decís es perfecto. El ser humano, al sentirse separado de su fuente, se siente carente, se siente triste. Hay una poesía de Rumi que dice, el lamento de la flauta. La flauta es una caña que la sacaron del cañaveral. Entonces ella dice, escuchen mi canto triste porque me sacaron del cañaveral y estoy acá solita, ¿no? El ser humano siente la angustia existencial. Sí, sí, no. Y por suerte ahora hay muchos caminos, hay mucha cosa de poco valor también, pero por lo menos hay mucho. Hay a los que les ha tocado pensar un poco este momento, dicen que estamos en un mundo líquido, que estamos en un mundo donde las relaciones son líquidas, las posibilidades de propósito son, viste, la sociedad líquida. ¿En qué sentido? En el sentido de que no tiene ningún asidero, ningún soporte, ningún apoyo importante de cierta trascendencia. El hombre se está diluyendo como si lo hubieran pasado por agua, porque no les está dando herramientas mínimamente dentro de lo que es la velocidad y el vértigo de los días, a que diga, pará a ver un poquito, vos sos algo más. Es que, fíjate una cosa, el ser humano, la carne, ¿viste? El pecado de la carne. Y que está bueno lo de la carne, porque claro, el día que te morís vos sos el único que no va a estar en la fiesta. Claro, ¿qué te quería decir? Bueno, ahora se me escapó. Bueno, sigamos. porque eso de que no vamos a estar en la fiesta. Estábamos hablando de que había pocos referentes. Yo digo, vos sos una profesora, has estudiado filosofía. Ah, no, esto, perdón, esto te quería decir. El ser humano puede soportar cualquier cosa. Hasta el hambre, la sed, hasta dar su propia vida. Lo que no puede faltarle es un sentido a su vida. Vos fíjate que, bueno, Viktor Frankl, viste que fue ese psiquiatra austríaco, sí, que vivió en un campo de concentración, estudió que los que sobrevivían eran los que tenían un sentido en su vida. Por ejemplo, cuando salga de acá voy a escribir un libro, voy a, no sé, voy a cultivar, lo que sea. Fíjate, y los que murieron fueron los que habían tenido acceso a una cantidad de beneficios y de bonomías y de comodidades. Sí, Bruno Bettelheim también lo estudia, sí, en relación a la diferencia al que es privado y al que es deprivado. Ah, mirá. Porque niños privados vivían esa penuria tremenda, brutal, que era un grado más bajo de la penuria que vivían en la privación. Pero niños que no habían vivido el horror de la pobreza o la marginalidad, sí, sometidos al escarnio de los campos de exterminio, no lo sostenían. Bueno. Se morían de tristeza, se les hacía imposible. Es una cosa extrañísima esa, ¿no? Bueno, con una gran paradoja por un lado, ¿no? Quizás los que no conocieron no tenían con qué compararlo, digamos. Pero saliendo de esa situación límite del campo de concentración, fíjate que vos por un ideal sacrificas comida, bebida, hasta tu propia vida. ¿Cuántos han ido a luchar por la patria y dieron gustoso su vida? Es decir, lo que al ser humano no le puede faltar es sentido en su vida. Y lo que le falta a la sociedad consumista es justamente un sentido. Y por eso hay, por suerte, están saliendo a la luz los grupos espirituales también. Pero lo que pasa es que los grupos... Vos decís que es como en un momento donde puede empezar a tomar cuerpo las razones verdaderas de cierto grado de compromiso con lo que llamaríamos las virtudes. Santo Tomás hablaba, sí, de las virtudes, sí, sí, pasando, sí, por ciertos grados, pero bueno, la compasión, sí, la empatía, bueno, el altruismo, y bueno, todo son experiencias eso, humanas que son menester ponerlas de nuevo sobre la mesa para vivir. Todo eso son nuestras tablas de salvación. Lo que pasa es que tenemos en contra poderosas corporaciones interesada simplemente en que la gente consuma y convencerla de que, o sea, esas corporaciones, el tema es nuestra sociedad capitalista consumista. Las fábricas, está armada así, las fábricas tienen que producir, la gente tiene que comprar y entonces te tratan de convencer siempre que comprando vas a ser feliz y el año que viene tenés que tirar lo que compraste porque sale otro mejor. Y entonces ahí... Ese es círculo no virtuoso, sino vicioso, que tiene que ver con ese agujero en el alma creado por la separación del, sí, ser con el ser, sí, que no tiene sentido de propósito, y todavía va a haber muchísimo sostenimiento de ese estado de carencia para seguir vendiéndole cosas que lo pueden llegar a llenar. Ese es el problema, ese es el problema. Y ellos tienen los medios, tienen el dinero y el poder. Así que bueno, así está planteada la cosa. Creo que el trabajo es artesanal, cada uno en su propia vida, ¿no? Hay que empezar por ser aquello que queremos para el mundo. Y luego se va a dar concéntrico así, y bueno, ese es el tema. Claro. Te separamos justamente, por lo que estás diciendo, te separamos una canción de Sabina que dale, se llama Esta boca es mía, porque nos pareció que la letra tenía mucho que ver con lo que vos sugerís bueno, de los místicos. Dale. Más vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria, entre la nieve y el sudor. Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión. No dejes que te impidan galopar ni los ladridos de los perros ni la quijada de Caín, que no te dé el insomnio por contar las gaviotas del destierro, las amapolas de París. Te engañas si me quieres confundir, esta canción desesperada no tiene orgullo ni moral. Se trata solo de poder dormir sin discutir con la almohada. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? La guerra que se acerca estallará mañana lunes por la tarde, y tú en el cine sin saber quién es el malo, mientras la ciudad se llena de árboles que arden y el cielo aprende a envejecer. Y sal ahí a defender el pan y tu alegría, y sal ahí para que sepa que esta boca es mía. Y Sabina, o cualquier oración que tenga un poco de corazón, podría estar rozando el ala de lo que luego va a ser el paso del místico, como dice nuestra invitada de esta noche, que es lujosísima, porque Ana Hachimowicz es docente en filosofía. Además, ha hecho un camino de doctorado en el misterio de la espiritualidad de la creación y es la autora de ¿Por qué permite Dios el mal en el mundo?, las formas del yoga, Dios adentro, Dios afuera, y coordina, que es lo que hemos estado navegando durante esta noche aquí en Millennium, la comunidad espiritual online Místico para Todos. Carolina. Yo estuve hablando con Fernando, que es biólogo, y me pidió que trajera esta pregunta a este momento. Porque si bien él es una persona que ha tenido experiencias de otro orden y las concibe, en otro orden de la vida se ha encontrado con muchos seres que quieren guiar a otros, aludiendo a una experiencia mística que es como un alegato a que tienen una experiencia superior a la del común de las personas. Entonces, eso produce, creo, una división incluso más grande que la separación entre Dios y el ser común y corriente. Sí. Bueno, pero lo que Fernando me dice es que, ¿cómo ves esta concepción de la experiencia superior del místico? No. O de un estado superior de realidad, una experiencia de una realidad trascendente. La experiencia mística es lo más cercano que tenemos. En primer lugar, como decías vos, Carolina, hace un rato, el primer paso es contactar con lo que somos realmente. Que, ¿cómo va a ser difícil contactar con lo que somos realmente si es lo que somos? Lo que pasa es que nos quieren convencer que somos este cuerpo, que somos los pensamientos, o que somos los sentimientos, o digamos los productos de la mente. Y lo que yo soy, en realidad, soy el usuario de este cuerpo. si yo mi pensamiento lo puedo observar, por ejemplo, yo tengo un pensamiento y digo, qué tonto es este pensamiento, entonces yo no soy ese pensamiento. Yo soy el que observa el pensamiento. Y esa experiencia, que es tan sencilla, hay un cirujano francés del siglo pasado que decía, el alma no existe porque yo no la encontré bajo mi bisturí. Y es obvio que no la iba a encontrar bajo el bisturí. El alma de él era el que estaba dirigiendo el bisturí y dirigiendo su mano y usando su mano. Entonces, yo le diría a Fernando, ¿cómo es un buen profesor de matemática? Un buen profesor de matemática no es el que te muestra qué bien resuelve él los problemas de matemática y qué rápido y qué genio que es. No, el profesor de matemática es el que hace que vos puedas resolver por vos mismo los problemas de matemática. Cualquiera que se coloque en una posición superior, tenemos que empezar a sospechar. Es lo que hablábamos antes del poder. Lo que pasa es que la gente está tan ávida de espiritualidad como decías vos antes, ¿no? Necesitada por ese agujero negro, que eso es una tentación muy grande para los supuestos profesionales de la religión o ahora muchos profesionales de la espiritualidad. Es muy tentador la experiencia del poder, porque la gente viene y te dice, tocame y saname, o dame la receta para ver a Dios. Bueno, lamentablemente el ser humano es así. Tiene grandes grandezas y pequeñas mezquindades, ¿no? Bueno, por algo Freud empezó a insistir con la biografía. ¿Con la? Con la biografía. Biografía, claro. Hay que tratar de también seguir un poquito los pasos por los que esa persona llega a alguien como vos y te dice, Ana, curame. Claro. Curame. A veces uno necesita que lo curen de pérdida de confianza. ¿No tiene alguien? Julia hace una pregunta y no querría que termináramos este viaje con vos sin participártela. Porque dice, ¿cómo podemos distinguir, para no confundirnos, cuando estamos frente a alguien que tiene una experiencia mística y no un delirio? Bueno, yo te diría que hay una piedra de toque. Cuanto más experiencia de lo divino tenés, más paz y más felicidad tenés. Entonces, la persona que tiene un verdadero contacto con lo divino, y no es una cosa tan difícil de tener, está dentro nuestro, como decía Carolina, y está por todas partes. ¿Vos decís como cuando uno está enamorado? Esperá. Entonces, para saber si es un místico o es un delirante místico, observá su paz y su felicidad. Si es una persona que vos la ves feliz, tranquila, pacífica, incluso feliz independientemente de las circunstancias. Capaz que está enfermo, que no tiene dinero, pero vos lo ves siempre feliz y contento. Bueno, esa es como una prueba de que no es un delirio. El que tiene delirio místico, en general es una persona que sufre. Es un sufriente, muchas veces porque no logra adaptarse a los dos mundos. El místico verdadero ve lo sagrado en este mundo también. Entonces, podés integrar. O sea, por eso el último libro mío se llama Dios adentro y Dios afuera. Dios está adentro de todo y a la vez afuera, en el sentido que es el poder que sostiene este universo, aunque no lo podés ver flotando por ahí, pero ves su manifestación. Entonces, una persona que tiene delirio místico es una persona enferma, es una persona que no puede manejarse en este mundo. Y en general el místico, es decir, aquel que ha tenido aunque sea un atisbo de esa realidad oceánica tan grande, vas a ver cuando te pasa a vos, cuando estás contemplando la naturaleza, por ejemplo, te empieza a aumentar tu paz y tu felicidad. Ese es la piedra de toque de una verdadera experiencia mística. Que además cuando tenés una experiencia mística, eso te queda para toda la vida, ¿no? No es que la tuviste y después te olvidás. Esa sensación de paz, de unidad con el todo, de fusión con el todo, como andar, se puede traer en cada momento, es como andar en bicicleta. Primero te parece imposible, ¿viste? Cuando éramos chicos y queríamos aprender. Y si lo analizás con la razón, es imposible, porque el centro de gravedad se tiene que ir adaptando, es una cosa imposible. Pero una vez que lo aprendiste, te quedó para toda la vida. Te subís a una bici, aunque no 20 años no anduvieras en bici, y andás. La experiencia mística es lo mismo, es algo que te queda y a Dios, una vez que contactaste, lo podés volver a contactar en cualquier momento. Ahora, o sea, mejor dicho, lo ves por todas partes. Ahora, respecto del amor, los sufíes son justamente los místicos del amor. Rumi te habla del amado y él es el amante y lo único que él desea es fusionarse con el amado, ¿no? En su lecho de muerte, sus discípulos le decían, no, no te vayas, quédate. Y Rumi les dijo, pero ¿cómo? Una simple camisa de crin, o sea, me separa al amante del amado. ¿Y vos no querés que me la saque? O sea, hay como una cosa erótica incluso en la muerte, ¿no? Bueno, pero también hay como rasgos, tenemos que hacer otro programa con Ana. Ay, bueno. Sí, porque claro. Los rasgos de éxtasis en los místicos a lo largo de la historia son muy interesantes. En la pintura, a los que se les ocurrió pintar a estos místicos como Santa Teresa en estado de éxtasis, que después la encontrás con esa... los textos tan complejos de las moradas, sí. Y donde no es que estamos con una muchacha que entra en trance, vos vas viendo cómo va dándole argumento y sosteniendo esta experiencia mística de tal manera que se convirtió en doctora de la iglesia. Y bueno, ahí es donde ves también lo que preguntaban ahí, la diferencia entre un delirio místico y un místico. Un delirio místico es patológico, es una persona que sufre, que no es feliz. El místico siempre es feliz. Es feliz y además piensa de una manera que sorprende, es universal. ¿Saben que tenemos que despedirnos? Pero. Sin querer. Seguiremos estando unidos igual. Se nos fue toda la hora del Expreso al Corazón hablando con vos. Ustedes, ¿a dónde, Ana, si los radionautas te quieren encontrar? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo pueden hacer contacto con vos? Estoy en todas partes. ¿Está en todas partes? No, hay una página de Facebook que se llama Místicos para Todos con Ana Hachimovich. Ahí van a ver todos los... Y hay un sitio que se llama www.místicosparatodos.org y ahí van a encontrar todas las... Está una dirección de mail, está el canal de YouTube también, que se llama de igual forma, Místicos para Todos con Ana Hachimovich. Y los martes y los jueves a las 10 de la noche, en esa página de Facebook, hacemos dos reuniones live. O sea, si vos te vas a la página Místicos para Todos con Ana Hachimovich a las 10 de la noche, el martes y el jueves... Ahí vas a encontrar mi carita a las 10 de la noche apareciendo. Gracias, bueno. Ana. Gracias también, Carolina, por haberme acompañado. Gracias, y del otro gracias lado, a ustedes. Gracias a ustedes. Del otro lado de ustedes, radionautas, tantas personas en el mundo que cuidan la alimentación, el estado físico, el deporte, el medio ambiente. Acuérdense de esta conversación que hemos mantenido esta noche con Ana y piensen un poquito, un momentito, un minuto, mientras que están respirando en algún, subiendo a un subterráneo o parando un taxi, piensen que atrás de todas esas complejísimas cuestiones personales, ustedes son dueños de una almita y esa almita de ustedes nos va a volver a traer el próximo lunes cuando les digamos a las 0 horas. Bienvenidos aquí al Expreso al Corazón. Hasta el lunes. Chao.